Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete es Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic. Examen médico para obtener tu brevete. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Touring Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos de Opinión, estamos nuevamente reiniciando el programa, la parte final de esta edición, conversando con el doctor Mario Ríos, quien viene ejerciendo la labor de la dirección de una de las empresas importantes en los servicios de ambulancia. Ese doctor Ríos, quien nos va a explicar ahora, doctor, hay unidades vehiculares que ustedes destinan para zonas de exploración que deben ser totalmente diferentes, obviamente, a las que tienen ustedes en las zonas urbanas de Lima, por ejemplo. Así es, doctor. Existen dos tipos de ambulancia, basándose en la clasificación de acuerdo al área geográfica donde se desenvuelve. En ese sentido, tenemos la ambulancia urbana, que es aquella que evidentemente la vemos en las zonas en las cuales estamos habitando, pero también la exigencia del ministerio comprende ambulancias que estén estructuradas, ¿no?, y climatizadas de acuerdo al área geográfica donde se desempeñan. En ese sentido, las ambulancias rurales cumplen un papel importante en el desplazamiento del área tan a veces abstrusa y poco fácil de acceso. Ambulancia Arimedic tiene 4 unidades de tipo rural, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional. Esto comprende la participación en compañías mineras, las cuales son nuestros clientes, mineras importantes a nivel nacional, en las cuales la ambulancia no solamente se encuentra en el área geográfica, sino que también cumple un papel de capacitación y control dentro de la obra que se está adscrita, ¿no? Ya. Doctor, una consulta. Y en el tema de los accidentes de tránsito, obviamente ustedes tienen convenios, me imagino, con unas compañías de seguros, que les permite atender a todos estos pacientes que tienen un problema eventual de un accidente. Así es. Fíjese, el tema de los clientes en las ambulancias particulares es un tema que en el tema específico de nuestra ambulancia Servimedic ha ido mejorando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Inicialmente la cantidad de empresas que competían en el mercado era mínima, ¿no? Recuerdan los oyentes, por el año 2001-2002 existía Nova Salud y Rimac. Bueno, con el tiempo, el tipo de empresas y la cantidad de empresas, sobre todo las EPS destinadas a este tipo de prestaciones de servicio, se ha incrementado. Servimedic tiene como clientes tanto a Pacífico Seguro, que es una empresa una de las cuales líderes en el mercado, y también tiene a Rimac Seguros, ¿no?, como una de las empresas más importantes a nivel nacional. ¿Qué servicio le brindan ustedes a estas compañías? Los seguros que se le brinda, el tipo de atención que se le brinda a este tipo de empresas, en primer lugar, es la atención a domicilio de las emergencias, tanto de emergencias y urgencias a domicilio. Segundo, también contamos con el servicio de traslado de pacientes críticos y no críticos de centros hospitalarios. Y también tenemos el servicio de la cobertura de eventos sociales, deportivos y cualquier índole, ¿no? Doctor, ustedes son tal vez pioneros en la aplicación de telemedicina en el Perú, que implica como que a la distancia podían hacer diagnósticos cardiológicos con una serie de dispositivos que de alguna manera facilitan el proceso de evaluación, porque es menester indicar que muchas veces las personas tienen alguna sensación de algún problema cardiológico, la posibilidad de un infarto, de una isquemia cardíaca, y que obviamente recurren a una ambulancia, y para esto es importante que ustedes cuenten con dispositivos. Y me comentaba usted en el interín que habían comenzado a introducir la telecardiología en nuestro país. ¿Y en qué consiste, doctor, este? Importante que lo mencione, doctor Charapaqui. La palabra tele implica distancia, o sea, cardiología a distancia. Y a veces explicarán o preguntarán los oyentes qué significa esto. Es muy simple. Se trata de un dispositivo del tamaño, digamos, de un celular, que es inalámbrico. O sea, este celular, cualquier persona puede estar capacitada para tomarse ese electro. Ese dispositivo se conecta directamente a la piel del tórax, ¿no? En la parte del corazón. Izquierda, el tórax. Y luego de un minuto de colocarlo en las posiciones que están indicadas en el manual, se graba. Y lo importante, doctor, es que estas ondas se pueden emitir a través de vía telefónica. El médico que se encuentra en la central recibe la llamada y decodifica la llamada y los traduce en ondas electrocardiográficas. Esto quiere decir que cualquier persona que se encuentre en Amazonas, Pucallpa, Tacna, Ucayali, en cualquier parte del Perú o del mundo, puede tomarse ese electro, enviarlo por vía telefónica, y nosotros, que tenemos las 24 horas del día, recibimos la llamada y leemos el electro de manera virtual. O sea, no hay necesidad que sea el médico el que haga el diagnóstico o que coloque los dispositivos para un problema cardiológico. Ya no lo es, fíjese, esa es la electrocardiografía habitual. Este dispositivo nos ahorra primeramente tiempo, porque, por ejemplo, yo les pregunto a los oyentes qué pasa si alguna persona tiene un dolor a nivel del corazón y se encuentra en una localidad lejana de nuestro país, o tiene difícil acceso a un hospital. Mientras llega al hospital, mientras llega por vía fluvial, vía terrestre, por como fuese, ya han pasado 3-4 horas. Y si fuese un infarto, pues lamentablemente ya ese corazón está dañado y hay poco por hacer. Pero si tenemos la capacidad de evidenciar en tiempo real, las ondas electrocardiográficas, podemos hacer muchísimo por ese paciente, ¿no? Evidentemente. Ahora, lo que estamos hablando no es una cuestión que se cree en Perú. Deben de saber ustedes, amigos oyentes, que también este sistema se emplea en la Comunidad Europea, y España es uno de los países líderes en implementar este tipo de dispositivos. E incluso existe ya el tema de sensibilidad y especificidad adecuada, ¿no? Y con niveles de evidencia científicamente comprobados. ¿Y estos dispositivos lo están utilizando en sus pacientes de Lima, o hay que estar muy lejos de Lima para recibir este tipo de servicios, doctor? Solo se requiere un teléfono, doctor, para enviar la señal. Es bastante sencillo utilizar. Lo utilizamos nosotros también en la parte de las ambulancias, pero también lo tenemos implementados a nivel nacional con el tema de nuestras empresas mineras, y por qué no al público usuario que lo puede utilizar en cualquier parte de nuestro país. Como repito, solo hace falta una línea telefónica y suficiente para controlar su corazón a cualquier distancia. Doctor, dígame, y en el caso de las coberturas, ¿ustedes dan algún sistema de seguros para los potenciales clientes que puedan tener, para las personas que nos están escuchando? ¿De qué manera pueden acceder a un servicio? Hay un nivel de comentario que mencionan que los servicios de ambulancia estarían muy caros, y eso se ve, por ejemplo, cuando los pacientes salen de alta de un hospital, muchos de sus familiares los llevan pues en un taxi, con todas las incomodidades que genera este servicio, ¿no? Sí, bueno, acá hay dos temas, doctor, aparte del tema el tema económico. ¿Por qué utilizar una ambulancia y no un taxi, ¿no? Muchas veces este tema se subestima la capacidad de una ambulancia, y es que el paciente, por más estable que pueda estar aparentemente, siempre tiene a descompensarse. Es por ello que es pertinente, ¿no? Y el paciente tiene que estar monitorizado siempre monitorizado en una unidad de ambulancia. Esto quiere decir que le tomemos la presión, le tomemos el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, para que llegue a su destino de una manera adecuada, ¿no? Y segundo, el costo. Efectivamente, sí, existe un estigma, ¿no? Y estamos estereotipados muchas ambulancias con el tema del costo. Fíjense, si Ambulancia Serimedic contrapesa el tema de la calidad del trabajo. Nuestra atención es, entiendo, de manera subjetiva puedo pensar, pero una de las mejores del mercado. Y los costos no siempre son los más elevados, fíjese, ¿no? Yo invito a los amigos oyentes a considerar que también tenemos una serie de servicios médicos en los cuales implica nuestro... Tenemos programas médicos familiares, ¿no? De prestación, de prevención en salud sobre todo. Y también contamos con zonas protegidas. Quiere decir, una ambulancia que se encuentra adscrita a un centro de trabajo, a una fábrica, y que cubre el total de las incidencias dentro del recinto de trabajo, ¿no? De todas maneras, es pertinente invitar a los oyentes a que se comuniquen con nosotros para ampliarles este panorama. Nuestra central telefónica es el 719-9933. 719-9933, en la cual gustosamente vamos a atenderlos a cada uno de manera personalizada y, por qué no, confeccionar un plan de seguros a su medida, ¿no? De manera individualizada. Bueno, doctor, estamos muy contentos con haber recabado información, transmitir a todos nuestros amigos oyentes. Finalmente, ¿qué labor hacen ustedes en el tren eléctrico? Porque veo algunas unidades vehiculares, algunas ambulancias de ustedes. Sí, es esto muy perspicado, todo lo ha visto. Efectivamente, tenemos con el consorcio Odebrecht, no es un consorcio internacional, que subcontrata a qué empresas en Lima para la construcción del tren eléctrico. Ustedes han visto, oyentes, toda la construcción que, bueno, en Lima está un poco caótica, es por la construcción del tren eléctrico. Ambulancia Serimedic no se encuentra. Tenemos 3 ambulancias dispuestas a lo largo de la obra para la cobertura de cualquier accidente, cualquier eventualidad de salud que se presente, ¿no? Hasta ese punto también estamos cubriendo, doctor Charapaqui. Excelente, doctor. Le agradecemos bastante por su visita. Palabras finales, obviamente, para los oyentes de opinión, doctor. Doctor, no me queda más que agradecer la invitación a su prestigioso programa y, bueno, valgan las ondas radiales para enviarle un fuerte saludo y caluroso a todos nuestros compañeros de trabajo de Serimedic. Muy bien, doctor. Hemos estado con el doctor Mario Ríos y finalizamos hasta el día de mañana. Hasta aquí el programa Opinión. Espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui, y gracias al auspicio de Conduce Bien, Conduce Sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, Ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic.